El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de respuesta que le dirigiera el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, el día 11. La misiva señala que había recibido con mucha alegría el mensaje de felicitación que le enviara el mariscal con motivo del 51º aniversario de su cumpleaños, y expresa agradecimiento a la sinceridad del mariscal, que desea paz y tranquilidad a los sirios. Evalúa el apoyo del mariscal al pueblo sirio en lucha contra el terrorismo y sus fuerzas, y desea salud y felicidad al mariscal y progreso y prosperidad aún mayores al pueblo de la República Popular Democrática de Corea.